Estos son los principales titulares del boletín informativo del 2 de diciembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Organizaciones de ayuda humanitaria se ven obligadas a suspender actividades en la franja de Gaza. El presidente de Ucrania pide amplias garantías de seguridad para iniciar conversaciones de alto el fuego con Rusia. Se aplaza acuerdo sobre borrador de tratado para reducir la contaminación por plásticos. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria se están viendo obligadas a suspender sus actividades en la Franja de Gaza, lo cual es motivo de creciente preocupación por la situación humanitaria en el territorio. UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, dio a conocer el domingo que había interrumpido la entrega de ayuda a través del puesto de control de Kerem Shalom, sur de la franja, el principal lugar por donde entra la ayuda humanitaria. UNRWA indicó que la razón era la falta de seguridad en las rutas de la ayuda. Por su parte, World Central Kitchen, un grupo de asistencia internacional que proporciona alimentos en la franja de Gaza, anunció el sábado la suspensión de sus actividades. Tomó la decisión después de que un ataque aéreo israelí hiciera impacto en uno de sus vehículos. El ejército de Israel afirma haber atacado un vehículo en el que iba a bordo un terrorista que participó en los ataques sorpresivos de que el grupo palestino Hamas ejecutó en octubre del año pasado en territorio israelí. Agregó que el presunto terrorista trabajaba para World Central Kitchen. Mientras tanto, la agencia de noticias AP informó que dos niños y una mujer habían muerto aplastados el viernes luego de que una multitud de palestinos irrumpiera en una panadería de la Franja de Gaza en busca de pan. Este hecho ocurrió en momentos en que se agrava la escasez de alimentos en el territorio. Por otra parte, el grupo islámico Hamas ha publicado un video en el que aparece un supuesto rehén. Esto sería un intento de presionar a Israel y a otros mientras las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza siguen estancadas. El video publicado el sábado muestra a un joven suplicando que lo rescaten pronto y llorando por momentos con la cara entre las manos. Israel continúa su ofensiva en la Franja de Gaza. La cadena de televisión qatarí Al Jazeera informó que tan solo el sábado murieron 100 personas como mínimo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo hincapié en que su país necesita amplias garantías de seguridad para considerar si inicia negociaciones de cese el fuego con Rusia. Zelensky hizo este comentario el domingo en Kiev durante una conferencia de prensa conjunta con el nuevo presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. El mandatario ucraniano destacó que su país requiere suficientes garantías de seguridad para fortalecer su postura antes de que se pueda establecer la agenda de posibles conversaciones con la parte rusa. Indicó que, entre las garantías, se deben incluir el suministro de una cantidad suficiente de armas de largo alcance y el inicio de procedimientos formales para que Ucrania se integre a la OTAN. Zelensky agregó que una invitación a Ucrania para unirse a la OTAN debe abarcar todo el territorio nacional, incluyendo las áreas que actualmente ocupa Rusia. Costa llegó el domingo a la capital ucraniana junto con la nueva jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaya Kallas. Fue el primer día de ambos en el cargo. Según el nuevo titular del Consejo, la Unión Europea planea proporcionar a Ucrania una asistencia mensual por 1.500 millones de euros, o aproximadamente 1.580 millones de dólares, durante un año, a partir de enero. Indicó que el bloque financiará la ayuda con los ingresos provenientes de los activos congelados rusos. Agregó que la Unión seguirá solidarizándose con Ucrania por el tiempo que sea necesario y cueste lo que cueste. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los delegados que asistieron a una conferencia de la ONU decidieron aplazar el acuerdo sobre el borrador de lo que sería el primer tratado del mundo para reducir la contaminación por plástico. No lograron conciliar posturas y uno de los principales puntos de fricción es si se debe restringir la producción de plástico. Los participantes aceptaron el aplazamiento propuesto por el presidente de la Unión del de la reunión del Comité Intergubernamental de Negociación durante la última sesión plenaria que se inauguró el domingo. El encuentro comenzó en Busan, Corea del Sur, el 25 de noviembre. Luis Vallas Valdivieso, presidente de la conferencia, admitió que los negociadores no habían alcanzado un acuerdo sobre algunos temas importantes y recalcó la necesidad de contar con más tiempo para dialogar. El domingo, Vallas publicó un borrador revisado de un tratado. Una de las opciones propuestas coincidía con las ideas de la Unión Europea y otras partes. Implicaba establecer un objetivo global para reducir la producción de plástico y exigir a cada país que informe sobre sus datos y medidas que adopta para contribuir a alcanzar el objetivo. Otra opción omitía tales restricciones, reflejando la fuerte oposición de las naciones productoras de petróleo y otras partes. Se prevé que el comité convoque otra reunión para reanudar las negociaciones con el fin de elaborar un proyecto de tratado basado en las discusiones de la última ronda de conversaciones. En un esfuerzo por impedir que los especuladores compren apartamentos en nuevos edificios de Japón, los promotores inmobiliarios han empezado a ofrecerlos solo a quienes los adquieran con la intención de residir en ellos. La medida se aplica debido a que los inversionistas están irrumpiendo de manera masiva en el mercado de nuevos apartamentos en momentos en que aumenta su valor. Muchos especuladores los compran para obtener ganancias a través de la reventa. La promotora inmobiliaria Sumitomo Realty and Development vende apartamentos en torres de dos distritos de Tokio con una cláusula contractual que prohíbe su reventa durante 5 años a partir de su compra. Si un comprador la incumple, sin una razón legítima, el contrato queda anulado. Nakamura Takahiko, empleado de la promotora, dice: "Esperamos proporcionar apartamentos a quienes desean vivir en ellos durante mucho tiempo, no a clientes que los compran con fines especulativos". La princesa Aiko, hija del emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón, cumplió 23 años el domingo. La princesa se graduó de la Universidad Gakushuin en marzo de 2024. Desde entonces trabaja para la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa, además de desempeñar funciones como miembro de la familia imperial. En febrero, la princesa Aiko asistió por primera vez a un almuerzo para dignatarios extranjeros y saludó al presidente keniano y a su esposa en Swahili, un idioma muy extendido en Kenia. En octubre visitó la prefectura de Saga. Se trató de la primera vez que cumplió un compromiso oficial en solitario fuera de la capital. En Saga, la princesa asistió a eventos del Festival Deportivo Japan Games. También participó en un taller para fabricar papel artesanal tradicional de esa zona. A solo un mes de que termine el año 2024, un templo budista cerca de Tokio está preparando una gigantesca cuerda de paja decorativa para el año nuevo. El domingo, en el templo Narita-san Shinsho, en la prefectura de Chiba, unas 10 personas trabajaron atando haces de paja de aproximadamente 1.5 metros de largo a un pilar de madera. Desde principios de noviembre, autoridades del templo y habitantes de la zona han estado trabajando en la cuerda de paja llamada Shimenawa. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.